El Hospital Zonal Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primavera. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a otro programa más de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto aquí en FM Los Coihues en el 105.5. Te recuerdo, Radio La Mariposa, programa de Camino Abierto, el Centro Cultural para Personas con Discapacidad que está allí en Misiones 75 en el barrio Ñireco. Esto es dependiente del Hospital Zonal Bariloche. Miércoles 15 de febrero, para el programa de hoy tendremos columnas de Estela Maris con variedades, columna de Omar de poesía, Cristian estará saliendo al aire contándonos todo lo que ha sucedido con los deportes el último fin de, también tendremos a Rosita que nos enviará sus poesías, tendremos la conexión con Camino Abierto, allí ya está Sebastián Carapesa reuniendo a los usuarios para, bueno, las primeras salidas al aire desde Misiones 75. Y como todos los miércoles arrancamos con la temperatura actual, 14 grados 4 décimas. La temperatura, dice la gente del Servicio Meteorológico Nacional, que está ubicado en el aeropuerto de la ciudad. Para lo que resta del miércoles por la mañana, mayormente nublado. Para la tarde, parcialmente nublado. Para la noche, parcialmente nublado. Para mañana jueves, una mínima de 7, una máxima de 18. Y para el viernes, una mínima de 5, una máxima de 17 grados. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y nos vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1564, nace Galileo Galilei, astrónomo considerado el padre de la ciencia moderna que propició la revolución científica durante la época del Renacimiento. Un día como hoy, pero de 1811, nace Domingo Faustino Sarmiento, escritor, político y maestro rural, fundador de escuelas. Fue presidente de la nación entre 1868 y 1874. Un día como hoy, pero de 1950, en la premiere especial se estrena el largometraje de Walt Disney basado en el cuento homónimo de Charles Perrault, La Cenicienta. Un día como hoy, pero de 1954, nace Matt Groening, dibujante, escritor y productor de TV conocido principalmente por ser creador de la serie animada Los Simpson. Un día como hoy, de 1959, nace Ali Campbell, músico, vocalista y fundador de la banda de reggae UB40, con la que vendió más de 70 millones de discos. Un día como hoy, de 1965, fallece Nat King Cole, pianista, cantante de jazz y uno de los músicos más talentosos de la era del swing. Un día como hoy, de 1990, Acuerdo de Madrid, Argentina y Reino Unido restablecen las relaciones diplomáticas plenas tras la Guerra de Malvinas en 1982.

Bueno, bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones maquinando. 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Buen día, Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. El pasado 13 de febrero fue el Día Internacional de la Radio, un medio destinado a brindar el mayor reconocimiento a todos los medios más importantes del mundo y algo que resultó y aún es clave para la difusión de información, para las comunicaciones, ideas y la cultura en general. Este día fue impuesto por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012 y coincide la fecha con la inauguración de la radio en las Naciones Unidas. La radio fue creada en principios por James Clerk Maxwell en 1873 cuando desarrolló la teoría de la transmisión de ondas electromagnéticas. Pero fue Nikola Tesla quien, aplicando los conocimientos de Maxwell, creó un sistema de mensajes. Luego, Marconi aprovechó dicho invento para considerarlo como la primera comunicación sin cables de la historia, que se hizo entre las ciudades de Dover, en Inglaterra, y Boulogne, en Francia, a través de una distancia de 48 kilómetros. La Corte Suprema de Estados Unidos, en el año 1943, declaró a Nikola Tesla como el verdadero inventor de este medio. En muchas partes de Argentina y del mundo, la radio es uno de los medios actualmente en comunidades más pobres. La radio sigue siendo el medio más importante para recibir las comunicaciones entre familiares, lo que pasa dentro de la comunidad, algunas curiosidades de la radio. La entrevista radial más larga de la historia se llevó a cabo en 2011 por Richard Glover y el escritor australiano Peter Fitzsimmons, que estuvo a cargo de ABC y duró 24 horas ininterrumpidas. La primera estrella de radio fue Charles Coughlin, un sacerdote canadiense, que solicitó a la WJR de Detroit un espacio para hablar sobre los acontecimientos de la quema de cruces en las iglesias por parte del Ku Klux Klan. Y en 1909 la Torre Eiffel estaba en medio de un plan de demolición y su creador, Gustav Eiffel, permitió la instalación de una antena de radio en su cima para darle un nuevo funcionamiento y así es que quedó la Torre Eiffel en pie. En el año 1922 Chevrolet presentó la primera radio para autos y desde 1982 una misteriosa señal radial proveniente de Rusia se transmite de manera continua. Feliz, espero que todos los amantes de la radio y todos los que hacen radio en Argentina y en el mundo hayan pasado un hermoso día. Y gracias a FM Los Coihues y a Camino Abierto por este taller de radio. Esto fue Variedades con Estela Max. Gracias. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihues.

y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11 de la mañana, 36 minutos. Ya estamos en comunicación con Camino Abierto. Allí está Sebastián Carapeza con los usuarios reunidos en una ronda a fogón. A ver, Seba, si me escuchás. Buen día, buen día. Hola, buen día, Raúl. Buenos días, audiencia de la Mariposa. ¿Cómo están este miércoles 15 de febrero? Muy bien, Seba, muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Acá estamos terminando de desayunar, tomando unos mates. Tomando, ¿qué es esto? ¿Qué sería técnicamente? ¿Un crellito? ¿Un bizcochito? Un bizcochito. Bueno, unos bizcochitos a la mañana. No tan fría como esperaba, la verdad. Estaba levantando el clima en comparación con ayer y anteayer, sobre todo. Hubo una ventolera importante, ¿eh? Sí, Seba, sí. Por suerte está levantando y para el fin de semana parece que vuelve el verano, ¿eh? Sí, por suerte que viene ahora el fin de semana largo de carnaval. Lunes y martes, así que buenísimo que tener un fin de semana de vuelta de playa, de poder salir afuera, de poder disfrutar un poco en el verano que nos queda, que lentamente se empieza a retirar, pero todavía no creo que tiene más un par de fines de semana de disfrute. Seba, ¿qué hiciste? Sí, Seba, decime. Ya que estás con los usuarios ahí, el viernes pasado sucedió algo en la calle, ahí en Misiones 75. A ver, le vamos a preguntar acá a Angie, la primera de la ronda, ¿qué sucedió el viernes pasado? ¿Vos te acordás? ¿Qué hiciste el viernes pasado? ¿Qué hubo? ¿Un acontecimiento? Eso del otro lado. Ni idea, porque yo me fui antes. A ver, ¿vos no tuviste el cumpleaños de Camino Abierto? Ah, sí, estuvo re lindo. Me gustó cómo rapeó el chico de Cosa de Gabrero. Así que bueno, la pasé re bien. Pero después que contaron a mis compañeros, me fui porque se me hacía muy tarde y me gusta andar mucho de noche. ¿Es verdad que se disfrazaron? Como cumplía 15 años Camino Abierto, todos fueron con disfraces, con vestidos, como si fuera la niña bonita de 15. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. ¿Vos también incluida? No, yo no. ¿Qué pasó? ¿Nos quedamos cortos de vestido o lo que hiciste? No me preguntaron. Bueno, está bien. Escuchame, Angie, ¿qué más querías comentar algo? ¿Querías empezar la ronda de estas novedades de Camino Abierto? A ver. Bueno, hola Raúl, hola Fabián. Le quiero decir un feliz día atrasado por el Día de la Radio. Y bueno, ayer el Día de las Enamoradas con mi marido fuimos al Chayó, tomamos mate. Después nos fuimos a los Colbes. Después nos fuimos al centro, nos tomamos un helado. Y nos fuimos para la casa, comimos algo y lo acostamos. Mucha gente turista, vi muchos hermanos trasandinos este fin de semana. ¿Puede ser muchos autos chilenos? ¿Lo notaste? Sí, muchos chilenos hay. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Angie? Quería decir un poema. En el próximo bloque, ¿dale? Perfecto, a ver. Estamos acá con Emilio, ronda de novedades. Te saluda Emilio del otro lado, Raúl. Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. Ayer fue el día de del enfermo psiquiátrico. Exactamente, Emilio, y también el día de los enamorados. Sí. Emilio, ¿vos estuviste en el cumpleaños de Camino Abierto? Sí, estuve en el cumpleaños de Camino Abierto. ¿Qué te pareció? ¿Hubo torta? Sí, hubo torta. ¿Viste algún espectáculo, alguna banda que haya tocado? Sí, todas las bandas. Perfecto. A ver, Mimi, te saluda Raúl del otro lado. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que querías comentar? Que a mí me gusta la radio, así poema, eso, me encanta ir a la radio, me encanta hablar, porque nunca veo la radio y me encanta mucho, me gusta ir a la radio y me gusta hablar, pero es cosa que es importante, el día es lindo, está anulado y tiempo malo, me hace un poco frío, y él un poco. Buen día, Mimi, buen día. ¿Cómo la pasaste día, en la fiesta? Manda, Raúl. ¿Cómo la pasaste en la fiesta de Camino Abierto? No fui a camino porque me quedé en la casa de mi hijo. Ah, faltaste. Estuvo genial, ¿eh? Sí, estuvo genial, se me dijeron. Muy bien. ¿Viste las fotos, Mimi? A mí me sorprendieron las fotos que me pasaron, del festejo. No, no vi la foto. Bueno, te la vamos a compartir ahí en Chahuicho, en el grupo en el que estás. Sí, sí. Para dale. Que la pueda ver. Hay una foto de Juan Manuel que vale la pena mirarla. Dale, dale. Caramba, ¿querés adelantar algo más, Raúl? No, no, con respecto a la pregunta tuya, que se habían disfrazado o en realidad se habían puesto prendas diferentes de vestir que tiene que ver con el festejo, bueno, Juan Manuel tenía una hermosa prenda de vestir. Bueno, lo vamos a buscar entonces, lo vamos a etiquetar a ver qué tal salió en estos cumpleaños número 15, 15 años de Camino Abierto, mamita, todo un logro. Bueno, Tino, también vos querías comentar acerca del cumpleaños. Te saluda Raúl y te escucha la audiencia de FM Los Códigos. Así es. Un buen día, oyente. Sí, la pasé genial. Bailábamos con el castor y tuvieron los payasos. Y no alcancé a bailar folclore, pero la pasé lindo. Bien, ¿comiste torta? Sí. ¿Y el carnaval? ¿Se están preparando con la murga para el carnaval, Tino? Sí, se está preparando, sí, sí. Sí, vamos a salir con el cazón y vamos a ir bailando. Sí, se está preparando, lo estamos preparando. Vamos a salir igual. Bien, perfecto. Gonza, ¿vos estuviste en el cumpleaños de Camino? ¿Pasaste por acá? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Radio Escucha. Sí, llegué en medio para los aplausos, estaba trabajando. Llegué como a las 4 de la tarde, ya había empezado. Alcancé a ver a la murga de Camino Abierto. No me acuerdo si abrió o cerró Carlos Francese, con unos dos temas de guitarra impresionantes, como nos tiene acostumbrados él, con su rock and roll experimental. Y bueno, después, como dijo Tino, estuvieron los payasos, estuvo Javier Rojas, un amigo de la casa acá de Camino Abierto, guitarrista solista que iba a venir con banda completa, pero se le fueron bajando de a poco los músicos y se presentó con pista. Igual la rompió, tocó dos, tres temitas topados, con su estilo, presentarnos un nuevo disco, que ya está en la calle, en redes sociales y como ves, en plataformas, y bla, bla, bla, y smack, smack. Después tuvieron unos payasos, que no me acuerdo cómo se llamaban, un trío muy cómico. Pim, pum, pam. Y pum, pim, pim. Pam. No, nada más, alcancé a ver eso. Y bueno, José González estuvo bailando folclore, pero me lo perdí. Y sí, vi muchas niñas bonitas vestidas para la ocasión. Y yo quise un vestido, pero no me lo prestaron. No, mentira, no lo pedí. Bueno, vamos cerrando, me hacen acá con el dedito, moviendo en forma circular. Vos tenés preparadas columnas, pero lo vamos a hacer para el siguiente bloque, si te parece. Dale, ahí vamos a algún tema musical. Tino quería decir algo antes de pasar a algún tema musical y volver con las columnas que tenemos preparadas. A ver, Tino. Bueno, sí, un tema de... Sí, quiero pedir el tema de... No piensa, piénselo y para el siguiente bloque se lo pedimos a Raúl. Dale. Raúl, ¿te parece que vayamos a alguno de los temas solicitados y volvemos en breve? Hagamos eso, Seba, hagamos eso. Saludo para todos los usuarios que están escuchando esta mañana Radio La Mariposa. Hola, soy Gastón, quería pedir un tema de La Renga. Un tema de La Renga, sí, para todo Bariloche. ¿Cómo se llama? Un tiempo fuera de casa. Para Gastón, entonces, La Renga. Comprender que no era así de tanto.

Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Todos los días, miles de argentinos de las ciudades, sean grandes o pequeñas, o en el campo, van a trabajar, a estudiar, a realizar su vida cotidiana. Pero en la Argentina, uno de cada seis hombres o mujeres con nombres pero anónimos, con la complicidad del silencio, tiene algún padecimiento mental o adicciones. Históricamente, el estigma, el temor, los prejuicios y la ignorancia han sido determinantes para agravar la situación, profundizando la marginalidad y la exclusión de las personas con discapacidades o padecimientos mentales, y en las últimas décadas con comportamientos adictivos. La ineficiente organización de los sistemas de salud, los intereses de los laboratorios medicinales, la ineficacia de los hospitales psiquiátricos y la inadecuada y desactualizada formación de los profesionales son algunos de los obstáculos a la hora de mejorar el acceso al tratamiento y a la inclusión social de las personas. En Argentina, el número de internados en hospitales de salud mental públicos asciende a más de 12.000 personas y el promedio de tiempo de permanencia en esas instituciones es de 8 años y medio. La mayoría tiene la alta médica, pero siguen internadas por razones sociales o demoras judiciales en estos asilos distribuidos en las provincias. En el año 2010, el Estado creó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, mediante el Decreto Presidencial 457-2010. En ese entonces, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, impulsó el inicio de una nueva etapa con una política pública activa, con el fin de revertir esta situación histórica. Desde hace muchos años, distintas personas, grupos e instituciones trabajaron por un cambio en la representación colectiva de la salud mental, que permite hoy contar con 21 jurisdicciones que ya no utilizan los manicomios como forma de atención de los padecimientos mentales. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud fundamenta claramente que, a la luz de los avances científicos y técnicos, las reformas sociales y las nuevas legislaciones del mundo, no hay motivo ético ni científico que justifiquen la exclusión de las personas con padecimientos mentales de la sociedad. La inclusión de servicios de salud mental en hospitales generales y centros de salud, los emprendimientos sociales y productivos que hagan posible la inclusión de las personas con capacidades mentales, la participación de las organizaciones de usuarios y familiares, el trabajo intersectorial y el compromiso político de los estados provinciales harán posible el tratamiento y su recuperación. Se trata de entender a los pacientes, pero además promover y cuidar la salud mental de la población en su conjunto. El 25 de noviembre del 2010, la Cámara de Senadores establece la sanción definitiva de la Ley de Salud Mental que rige para todos los argentinos. Fue promulgada el 2 de diciembre del 2010 y reglamentada en el año 2013. Esta ley es la número 26.657. En el marco de la misma, se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Todos los servicios y efectores de la salud, pública o privada, deben adecuarse a la Ley de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental recoge las reivindicaciones y lucha de toda su historia. Se enmarca en la actual tendencia nacional e internacional a generar políticas públicas con enfoque de derechos y atiende en su propuesta de implementación a dar espacio a distintos estamentos del Estado y de la comunidad. La ley establece algunos hitos que la ubican en un cambio fundamental de enfoque con respecto a instituciones existentes. Su alcance es nacional y refiere tanto a instituciones públicas como privadas, y algunos de los derechos más importantes que en ellas se establecen están relacionados con derecho a conservar y preservar la identidad y la historia de cada usuario, derecho a recibir atención ajustada a sus principios éticos, derecho a recibir tratamiento con la alternativa más conveniente, derecho a ser acompañado durante todo el tratamiento, derecho a ser asistido de forma espiritual, derecho a que en el caso de internaciones todas ellas sean supervisadas. La Ley de Salud Mental estipula que las internaciones son recursos terapéuticos restrictivos, que por ende solo deben llevarse adelante cuando aporten mayores beneficios que las demás modalidades terapéuticas. A su vez, la Ley de Salud Mental diferencia entre internaciones voluntarias e involuntarias. En el primer caso, los requisitos son tiene que existir una evaluación y un diagnóstico de parte del equipo interdisciplinario en donde se manifieste el porqué la internación involuntaria, la cual debe contar con al menos dos firmas de profesionales del equipo de salud, de los cuales al menos uno tiene que ser o médico psiquiatra o psicólogo. Se tiene que buscar todo tipo de antecedente y el entorno familiar del paciente, y por último tiene que existir un consentimiento informado por parte del paciente o del representante legal. Al ser una internación voluntaria, en cualquier momento el paciente o el usuario de salud puede abandonar el tratamiento. Pero si pasado los 60 días continuase la internación voluntaria, el juez competente debe solicitar un informe para poder ver si sigue dándose una situación voluntaria o una internación involuntaria. En el caso de las internaciones involuntarias, la Ley de Salud Mental la menciona como unos recursos excepcionales que solo debe llevarse adelante cuando me hace riesgo contra sí o tercero. Debe contar también con tres requisitos, de los cuales el primero es la existencia de un dictamen profesional en donde se estipule el por qué la internación involuntaria y se mencione también este riesgo contra sí o terceros. El mismo también debe contar con la firma de al menos dos profesionales, de los cuales uno tiene que ser médico psiquiatra o psicólogo. También se tiene que mencionar la ausencia de toda terapia que no sea eficaz para el paciente, y por último mencionar todo tipo de medidas terapéuticas llevadas anteriormente sin que la existieran. También, una vez que llevado adelante la internación involuntaria, el equipo de salud debe comunicarlo en un plazo de 10 horas al juez competente, y en no más de 3 días debe autorizar la internación involuntaria si están dados los requisitos, solicitar más información respecto a la internación o denegar la internación involuntaria y solicitar la externación del paciente. Si están dados los requisitos para la internación involuntaria, en un periodo de 30 días el equipo interdisciplinario debe presentar la evolución del paciente al juez y decidir si sigue la internación involuntaria o no. Si para el tercer informe persisten aún las situaciones de internación involuntaria, deberá el juez solicitar al órgano de revisión que designe a un equipo interdisciplinario en lo posible independiente de la institución para ver si están dadas las condiciones todavía de la internación involuntaria. El control la resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca. El órgano de revisión fue creado por la Ley Nacional de Salud Mental como organismo de prevención de derechos humanos, supervisión y monitoreo. Es un espacio intersectorial conformado en partes iguales por representantes estatales y de la sociedad civil. Ellos son: Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio Público de la Defensa, Centro de Estudios Legales y Sociales, Red de Usuarios Familiares y Voluntarios y Asociación Argentina de Salud Mental. Entre sus funciones se encuentran: supervisar las condiciones de internación, evaluando las internaciones involuntarias y su justificación, controlando además que no se prolongue más del tiempo mínimo necesario; requerir información a toda clase de instituciones para evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos; controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones; informar a la autoridad de aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas; requerir intervención judicial de ser necesario; presentar ante el Consejo de la Magistratura o el organismo de la conducta de jueces en el caso de irregularidades; realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación; realizar propuestas de modificaciones de la ley para garantizar los derechos humanos; promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones; controlar el cumplimiento de la presente ley; y por último, velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en proceso de declaración de inhabilidad y durante sus sentencias. En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta y si me contestan. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Radio La Mariposa, mediodía en la radio, mediodía también en Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza con los usuarios. Seba, buen día, buen día. Buen día, buen día. Nos vamos a Camino Abierto y llegamos a Camino Abierto gracias a la magia de la radio. Y en este bloque tenemos preparado columnas de distinto tenor, columnas musicales, columnas de cine, columnas de poesía. Tenemos sentado acá los responsables y las responsables de cada una de ellas. Tengo acá frente mío a una habitué de la columna del programa La Mariposa. Estamos hablando con Candy. Candy, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Raúl. Buen día, Raúl. Buen día, Fama del Pollo. Buen día, misterioso oyente, y a todos alrededor de la radio Piuqué, que salimos los domingos, creo. Y también quiero mandarle especialmente un saludo a la radio de Buenos Aires, que transmite nuestro programa grabado. Así que le mando un saludo enorme a todo ello y feliz día también a la radio. Me olvidé la semana pasada de saludar a la radio de Buenos Aires, a la radio Piuqué y a todo, y especialmente a usted también. Buen día, Candy, buen día. ¿Cómo pasaste el festejo? Buen día, Raúl. ¿Cómo pasaste el festejo de los 15 años de Camino Abierto? Hecha, pero hecha bolsa, para no decir otra cosa. Me dolía las piernas. Estuve viernes, sábado, y el sábado, te juro que me iba a ir a la guardia, pero nada, me senté en la cama, puse los pies en reposo y sí, me daban ganas de llorar, era insoportable el dolor de pierna, así que... Y el domingo ya estaba... Me levanté el domingo normal, así que pude caminar y todo eso. Te bailaste todo, Candy, y no solo vos te bailaste todo. Hay una profe que se llama Maya, que bailó desde el comienzo hasta el final. Sí, aparte se puso a bailar como a ritmo de rock and roll también, así que las dos estábamos ahí como locas bailando, así que nada. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenías para contarnos esta mañana, Candy? Y hoy traigo una nueva columna, es una nueva canción que sacado Canon G, se llama Gatúbena. Elegí ese tema porque me hace sentir en persona, personal mío, que me está pasando con mi con mi compañero de toda la vida. Es algo que una gatita se enamora de un gato que anda simulando por ahí de noche y buscando a su macho, ¿me entendés? Y eso como que me trae a mí personalmente. Muy bien. Pero lo demás, chica, no sé cómo lo presiente eso, ¿me entendés? Y por eso traigo mi nueva columna, que es una nueva canción que Karol G sacó. Y ayer estuve mirando HTV, que estuve pasando ese video, y bueno, y digo, bueno, esta columna la voy a transmitir mañana en la radio La Mariposa, así que nada, este tema se lo quiero dedicar especialmente a todos los compañeros acá, a las coordinadoras, a la operadora, en especial que admiro, es mi fan número uno, la hija de Pollo, y también quiero dedicárselo a la hija de Caterina, que el viernes estuvo mimosa conmigo, me abrazó y no me pudo soltar. Es algo que la amo, es como una hermanita para mí y nada, eso. Así que especialmente a mi pareja también se lo quiero dedicar, así que se me va a laburar ahora un ratito más. Dale, Candy, ¿te parece que la compartamos la canción? Dale. Listo, vamos con la canción Karol G, Maldi. La canción se llama Gatúbela. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Porque aquí me quedo yo. Porque yo no estoy quita y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico, como me pone el panty heladito. Ay, qué rico, ese besito dámelo bajito. Ay, bendito, encuentro yo te pongo rapidito. Bendito, no me coma tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la falda nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, ya te dije. Que yo en verdad no está bien virado y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar, más saco de pa' que sanar. Garra botella me lo tiene, cándote como te encanta. El chimbote tú eres adicto. Cachonda te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Perreo. y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Volvemos a Camino Abierto, quedaron usuarios por hablar, la ronda es larga. Seba. Sí, sí, muchas manos levantadas, el programa el día de hoy, miércoles 15, vamos a seguir con la ronda, con las columnas que han preparado para este programa. Estamos con Angie. Angie tiene una poesía, quisiera preguntarle cuándo la escribió, si tiene título y a quién está dedicada. Recién la construí y no tiene título y se la dedico a mi marido. ¿Y tu marido se llama? Armando. Bien, perfecto, Angie, te escuchamos. En la sola del mar, una vez te quiero, otra te amo y otra vez nunca te olvidaré. A ver, repetí por favor de vuelta la última estrofa que no se llegó a entender. ¿Empieza de nuevo? Sí. La primera ola decía te amo, la segunda ola decía te quiero y la última nunca te olvidaré. Perfecto. Gracias, Angie, por compartirlo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente columna que tenemos preparada. Esta es una poesía de Rosita, Rosita Yanquinil, que nos tiene acostumbrada a su columna La Voz del Silencio. En este momento Rosita no está con nosotros, no vino al taller, pero sí nos dejó este texto que va a ser leído por Caterina. Caterina, ¿lo leíste? ¿De qué te pareció? ¿De qué pensás que trata el texto en general? Sí, lo estaba leyendo. Es muy lindo. Me parece muy personal también, habla, creo yo, habría que preguntarle a Rosita, pero creo que habla de algunas cosas que han pasado por su mente en estos momentos y que lo pudo transformar en poesía, en arte. Perfecto, me encantó. ¿Cómo está titulado? La triste y bella casa quinta. Bien, a ver, te escuchamos. Yo solo sé que soñaba que vagaban por mi mente, una quinta alucinante vestida de prados verdes, con flores, enredaderas y arbustos a su alrededor, y que entre su lecho estaba creciendo una bella flor con sus antiguos adornos que su estampa cobijó. Allí estaba, con su lecho lleno de alegría, inspiración de vida y esperanza, y que sin pensar que algún día el ocaso llegaría. Fueron pasando los años, el césped se amarilló, las palmeras se secaron y la casa envejeció, descascarándose de a poco con grietas en su corazón. Solo los recuerdos quedan de su noble majestad. Presenció bodas, nacimientos y entierros del ruiseñor. Y solo quedan los sueños que recuerdos solo son. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seba. Sí, te escucho. A ver si me está escuchando Caterina. Caterina era, sí, la que Caterina era la que tenía el vestido blanco en la fiesta, ¿no? Sí, se viralizó, ¿viste? Ah, no sabés qué bien le quedaba ese vestido a Caterina. Caramba, hay comentarios, hay algún tipo de... No sé, ¿esto te llegó por otra fuente, Raúl? No, espero que todos se hayan dado cuenta de lo que yo vi. Bueno, se lo acá lo... Está agradecida, está agradecida. Muy bien, agradecida muy bien. Esta fiesta de 15 trajo los... A mí me sorprendieron también, la verdad. Varias vestimentas, varios vestidos, varios atuendos, producciones de operadores, de operadoras, de amigos, de usuarios. La verdad que muy lindo festejo estos 15 años de Camino Abierto. Sí, claro. Enzo hacía juego con Juan Manuel. Nada más te lo digo. No fue librado al azar esto, ¿eh? Acá no. Hubo preparación, todo esto estuvo pensado. Sí, sí, hubo preparación. Y Gaby Casal ayudó mucho para los atuendos. ¿Vos estabas vestido, Gonzalo, de alguna manera en particular? No, así, con esa forma desorbitadamente de estrafalaria mía. Pero no estaba vestido para la... Gonza estaba de campera de cuero, campera de cuero, remera de heavy metal. Mezcla de moderno con antiguo, Corter Mocking. Y estaba trabajando y a alguno le gustó y se lo llevó. Y hizo un cerrar de ojos y alguien me robó el saco. Bueno. Sí, mucha picha. Tenía mucha picha. Estaba bueno el saco. No te imagino igual de punta en blanco, pero bueno. Ese era de punto en negro. Ahora sí se me hace la imagen. Bueno, Gonza, ya que estás acá al lado, ¿qué tenés preparada para la columna que nos tenés habituado? Que la fuerza te acompañe. A ver, ¿qué novedades traes? Me jodiste la noticia, justamente que la noticia es que, bueno, como... ¿qué tal? Primero que nada, caballero, el sonido, ¿cómo anda usted? Buen día, Gonza, buen día, ya está la cortina de Star Wars atrás tuyo. Sí, justamente como saludo siempre, como empiezo con el mismo mensaje y abandono, o los abandono, wow, estoy poeta, con la misma frase, que la fuerza te acompañe. Ese es el nombre de mi columna de Star Wars, es una frase muy típica en Star Wars, ¿no? Bueno, hoy estamos de parabienes, vamos a tratar de ir redondeando, porque los que están habituados, los que se han quedado con las tres películas originales, y no les interesa lo que hizo Disney después, bueno, se han quedado con lo original. Pero ahora Disney, desde hace un par de años, compró la franquicia de Star Wars en partes, ¿no? Lucasfilm y el señor Lucas son estúpidos para vender una franquicia tan millonaria. Pero bueno, la marca del ratón imperialista donde pone el ojo, pone la bala. Lucasfilm, de la mano de Disney, han hecho una serie de 8 capítulos llamada The Mandalorian, de un clásico, Caza Recompensas, quiero decir, que habían hecho dos temporadas, y ahora sí viene la tercera temporada. Y el notición es que para el 1 de marzo, en la versión, digamos, del ratoncito imperialista, lo que viene a ser la copia de Netflix, como es Disney Plus, en esa plataforma pueden ver legalmente el 1 de marzo, como dice, esta gran serie que nos va a dejar boquiabierta, como fue con los dos primeros, como esas temporadas, con las dos primeras temporadas. Así que bueno, esa es una notición. Y por otro lado, una noticia que se infiltró es que el actor que personifica el personaje principal, llamado Din Djarin, de este Casa de Recompensas, el mandaloriano, es un actor chileno llamado Pedro Pascal, que quería abandonar el personaje en la segunda, en el final de esta segunda temporada, y seguramente le dijeron, no, pará, a ver cuánta plata querés, queremos que sigas personificando a este personaje, que ha pasado con Batman, después el actor que filmó y las dos primeras, subió al caballo y dijo, bueno, ahora quiero más plata. DC Comics le dijo, no, anda nomás. Y tomaron a otro actor. Pero se ve que tanto Lucasfilm como Disney quieren que Pedro Pascal siga personificando a ese personaje, y le deben haber ofrecido más plata en su cuenta bancaria. Bueno, eso es todo. Vamos cerrando. Les vuelvo a mencionar la fecha por si los fanáticos de las series de tanto Mandalorian como Obi-Wan Kenobi quieren ver esta gran serie, que seguramente van a ser 7 o 8 capítulos, no es como Walking Dead, que por ahí son 200 capítulos por temporada. Lucasfilm prepara 7 contundente, con la misma calidad de las películas, y con eso nos conforma. El 1 de marzo, más o menos a las 23 horas, en Disney Plus, o al otro día lo pueden ver en páginas como como es Plus Pelis o Cuavana 3, son muy buenas, incluso están subtitulados en el idioma original. Así que bueno, aporten a la piratería y no al canal oficial del ratoncito imperialista. Y como me despido siempre, que la fuerza nos acompañe. Bien, Gonza, impecable, como siempre. Toda la información a cargo de Gonzalo, columnista de la fuerza, te acompañe. Raúl, ¿cómo estamos del otro lado? Perfecto, perfecto. Salió bárbaro, y un notición acaba de dar Gonza. Así que los fanáticos de Star Wars, el 1 de marzo allí van a estar. Bien, fantástico. ¿Te parece que vayamos a alguno de los temas solicitados y volvemos con la última salida del programa del día de hoy? Perfecto. Nos quedó Tino colgado ahí, que pedía Cheyenne, así que vamos con Tino. Vamos con esa, escuchamos. Pido el tema de Chayanne para todos que me conocen y a los oyentes. Pido el tema de Chayanne para todos que me conocen y a los oyentes. Perfecto, Tino. Encontramos uno de Cheyenne para bailar, así que los usuarios de Camino Abierto que estén escuchando la radio allí, acordate, podés escucharnos a través de fmloscoibes.redenfoques.com.ar. Déjanos mensajes al 2944-784040 en Radio La Mariposa, Cheyenne. Torero. De compras, materas, para el auto, ambos, bolsas serigrafiadas, trajes de murgas, pantufla, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. FM La Mariposa 105.5 para partirte el cráneo, papá. Es pasión. Ritmo. Comprensión. Rock and roll. Rehabilitación. Familia. Unidos. Armonía. Majestuosidad. Felicidad. Amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. Buen día, soy Emilio y quiero el tema Rezo por Vos de Charly García. En Radio La Mariposa, pedido por Emilio. Desde el disco Parte de la Religión es Charly García. Rezo por vos. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. ...12.33, momento de la última salida desde Misiones 75... ...allí está Sebastián Carapeza con los usuarios que ya están esperando la comida, me parece, Seba, Sí, sí, acá ya se empezó a revolotear el avispero, hay ese olorcito... ¿Qué habrá para comer? ¿Sabemos qué para comer? ¿Sabemos? A ver, ¿tenemos algún dato directo de la cocina? A ver, ¿quién estuvo por la cocina? Candy dice que sabe que hay. ¿Qué hay para almorzar hoy? Arroz, pero no sé con qué. Arroz, siempre arroz. El arroz, caramba, lo de la carne. Que no, en volver chino todos los días, ¿no? Hay un reclamo constante respecto a la comida, que es que el arroz siempre está presente en los almuerzos que me había abierto. ¿Arroz con algo? Qué rico el arroz, Eva. Sí, sí, es rico, un tanto reiterativo parece por estos lados, pero es rico hasta ahora, la verdad. ¿Con estofado de pollo? Con estofado de pollo es riquísimo. ¿Cómo que no? Y la carne, bueno, vamos a ver, una carnecita con el arroz puede ganar también. Marcos, ¿cuál es la comida preferida que quisiera para almorzar? ¿Polenta o pastel de papa? Y lo pueden preparar acá, que si quisieran que lo puedan preparar acá, porque ya fue la pandemia y ya no da para que lo traigan del hospital los tapes con comida. Y por favor, si alguien puede mover los papeles. Es verdad, porque hasta antes, a ver, recordemos, antes cocinaban acá en camino, la comida era mucho más rica, sí, había más variedad. Y desde la pandemia como que la siguen trayendo desde el hospital zonal, ¿es así? Sí, difícil. Acá, por ejemplo, tenemos a tallerista Gabriela y a veces realiza clases de manipulación de alimentos, a veces los chicos pueden dar una mano a la cocina. Igual está la señora Pato, Brandon, que igual se remaneja la cocina. Pero ella nos dijo que ella no sé cómo podríamos hacer para que lo puedan dejar los alimentos acá y elaborar la comida acá. Así que bueno, polenta ni hablar. Pastel de papa, y mejor. Oh, ya me agarró hambre. Bueno, Marco, además del pedido gastronómico, ¿querías hacer algún pedido con respecto a algún cuento? ¿Puede ser? Raúl te está escuchando, ¿verdad? Sí, quisiera pedir un cuento como ya me estoy quedando sin cuentos, ¿eh? Ya no tengo columna, yo quería ver una columna con cuento 5 minutos, 10 minutos, por el tiempo de la radio, pero bueno, era para los que no tienen miedo. Bueno, quería pedir historias de los dos que soñaron. Ese es el cuento, el título del cuento. Sí, sí, se trataba de los fabulosos cuentos de los niños y los niños de Medio Oriente. Bien, y para los que no tienen miedo, te escucho reiteradamente sin decir que estás a su casa, que la pongo utilizar como título de la columna. Sí, da, sí, por eso. Es un cuento lindo, a veces con enseñanza de vida, y bueno, la mejor. Bueno, perfecto. Mañana que tenemos el taller de producción radial, es un día ideal porque para traer el cuento y poder leerlo acá, y grabarlo, y después mandarlo como para que lo dejen, para que salgan las futuras ediciones del programa, ¿qué te parece? Sí, lo pueden pasar ahora cuando termine el programa. Es un cuento de 4 minutos, que se piden ahora. Sí, bueno, ahí sí, Marcos. Bueno, de Raúl, que vea la cantidad de tiempo que tiene y material disponible. Por estos lados vamos de a poco dando el cierre, pero no queríamos despedirnos sin antes una reflexión, un aporte a cargo de Adrián, psicólogo, amigo acá de Camino Abierto, que nos quería hablar sobre el día de San Valentín. ¿Es así, Adrián? Este es así, pollo. Buenos días para todos. Adrián, buen día. También estuviste bailando en la fiesta de Camino Abierto. Qué bueno, ¿eh? No estuve en la fiesta de Camino Abierto. Sé que se está rumoreando un vestido blanco. creo que quedó instalado. Sí, sí. ¿Es solo un rumor? No lo sé porque no estuve. Pero bueno, será cuestión de los pesquisas. A ver qué. Bueno, y cuestión, quiero ir cortito al pie. Día de los enamorados, San Valentín, el tema de festejar el amor. Jean-Paul Sartre decía algo así como que lo enigmático de la imagen es que su objeto se encuentra ausente en el seno de su presencia. ¿Qué significa esto? Donde hay un cuadro de una manzana, lo que justamente no hay ahí es una manzana de verdad. Entonces digo, el símbolo sobrepuesto a la cosa es por ausencia de la cosa. Los que festejan el Día de los Enamorados, ¿están enamorados realmente? ¿Se sintieron obligados a poner un símbolo ahí donde hay una falta? No sé, lo dejo abierto. Eso solo nada más. Caramba, qué cierre. Nos vamos con más interrogantes de los que llegamos. Eso está muy bien. Acá Candy quiere una devolución. A ver, mira, el día de ayer mi pareja me dio 1.000 pesos, le compré un bombón para festejar con él a la noche. Así que pasé un rato, estuve en el centro cívico Ayer estaba bailando con un bailarín de folclore que me sacó a bailar y me preguntó, ¿vos sabés bailar folclore? Obviamente. Y me estuvo felicitándome a cada rato. Así que saqué foto y compartí por el chavicho y después me tomé el colectivo, llegué a mi casa, me puse a limpiar para que mi pareja llegue y me diga, ¡uy, mi amor, qué rico olorcito! Me puse a lavar los platos y me puse a picotear el dulce con él, el chocolate y todo eso. Así que nada, festejamos sin violencia, que lo que hablé de chavicho, que cada San Valentín vos prendés la tele y lo primero que dice es femicidio. Y esta vez Dios me escuchó, yo soy muy creyente de Dios, sí, perdóneme si hablo de la palabra de Dios, pero se cumplió lo que realmente planteé ayer. Y bueno, no se escuchó ninguna circunstancia en el colectivo que hubo violencia de género. Y si vivió ayer, San Valentín sin violencia de género contra la mujer y contra los hombres, porque hablamos muy sencillo de todo el día hablamos de la violencia de género contra la mujer, pero no es así. La mujer también es violentada contra el hombre, la golpea, lo maltrata también. Así que hablemos en los dos géneros, estemos entre la mujer y entre el hombre. Nada más, feliz día de San Valentín que fue ayer. Bien, perfecto. Bueno, caramba, ¿no? ¿Qué programa? A ver, si hago recuento, tuvimos columnas musicales, columnas de cine, columnas de poesía, tuvimos reflexiones sobre efemérides, tuvimos pedido de cuentos, tenemos lecturas, todo esto en 2 horas. Gonza, ¿qué te parece? Excelente, como siempre, FM la mariposa, da que hablar, carajo. Por si alguien se enoja, porque digo la palabra carajo, ¿qué tanto? Ahí vamos a censurar lo que es obvio, ¿no? Gonza. Es como cuando dicen mierda, es mierda, chao. Gonza. Pero bueno, hoy estoy sacado. Gonza. Para colmo, ¿no? ¿Me escuchás? No, como siempre, ¿viste? Contundente, cada uno con su estilo. Yo hablo de Star Wars, hablo de rock and roll, no sé si tienen tiempo de paso para presentar un temazo de una bandaza de esas que escucha todo el mundo. Y nada, y cada uno, bueno, acá Marquito se va sumando con su columna de cuentos, que lo invito al aire para que él lea unos cuentos, estaría mucho más interesante. Yo sé que él es capaz. Y bueno, acá me levanta el dedo, Marquito, un capo, ¿viste? Como diciendo, sí, me animo, ¿cuál es? Bueno, vamos a presentar un temazo que ya no hace falta presentarlo porque es una banda que la conoce todo el mundo y es un tema que marcó muchísimo, no solo por el tema, porque tiene un videoclip de la hostia, llevado a cabo por un director que fue creador de cómics y también de cine y de animación, como es el señor Todd McFarlane, creador de la historieta Spawn, es un genio, y filmó, como es, 2 videos, uno para Korn, que es otro temazo, y este de Pearl Jam, una banda, no sé si la suena, norteamericano, los muchachos, y este es un temazo que se llama Do You Evolution, año 1999. Sí, perfecto. Dejamos la inquietud musical, Raúl, el pedido, el conocimiento, o sea, que Gonza nos suele transmitir. Y acá lo despedimos desde Misiones 75, Radio La Mariposa, dejando un saludo para toda la audiencia de Radio Los Pueblos. Perfecto, perfecto. Ya tengo al tema de Pearl Jam, Do the Evolution. Gracias, Gonza. Y a propósito de carajo, carajo es el lugar que tenían los barcos en lo alto de del velamen, en lo alto de las velas, para que la persona que esté allí mirando el horizonte diga ¡tierra a la vista! Ese lugar se llama carajo, así que está bárbaro. Ya, muy bien. Bueno, Raúl, te mando un abrazo grande y subimos el volumen entonces por estos lados. Perfecto, nos vamos con Pearl Jam. Gracias. I'm a priest.